Vamos a reinaugurar una columna con la red de politólogas de la provincia de Mendoza, que lo hicimos el año pasado, el anterior, así que vamos a inaugurar esta segunda edición, creo, pero para charlar más en vivo y en directo, vamos a darle la bienvenida a Lili Díez, integrante de la red de politólogas. Lili, buen día, bienvenida acá. Silvia, Ángeles, Lucas y todo un equipo, te saludamos. ¿Cómo andan los mosquiteres? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bienvenida al aire de la Mosqui, te extrañaba la audiencia. Ay, qué bueno, ojalá que sea así. Para bien, para decir, para encender la mañana de, ¿pero qué está diciendo? Oh, tiene mucha razón. Ajá. Cualquiera de las dos está buenísimo. Claro, el debate siempre constructivo. Sí, chicas, chicos, qué bueno que podamos recuperar el espacio, porque a nosotras nos encanta tener un ratito para compartir temáticas con las que por ahí una las piensa desde, nada, el oficio o el hobby mismo. Decía, voy a pensar en esto y andas todo el día y decís, bueno, la verdad que tener un lugar en donde poder expresarlo y compartirlo, y por supuesto más que interesante es recibir devoluciones, mirá, esto, puntos de vista que no tuviste en cuenta, o esas cosas que van retroalimentando y mejorando los planteos, ¿no? Así que bueno, gracias de vuelta. Bueno, bienvenida. Y bueno, ¿y con qué vamos a empezar a debatir? O charlar o reflexionar, bueno, ¿no? Sí, se nos ocurrió ahí un tema que, bueno, fuera de aire un poco les adelantaba, que tiene que ver con las elecciones de este año, que son elecciones de medio término, se le llaman, porque se votan solamente la mitad de la Cámara de Diputados, el tercio de los senadores y concejales, ¿no? O sea, todo el poder legislativo. Uh-huh. Y a raíz del abstencionismo que hubo en las elecciones de CABA, no sé si sí, lo han, sí, si las personas que nos están escuchando lo habrán seguido y demás, pero estamos lejos, no, siempre como esto de aporteñar todo el país es un embole, pero a mí se me ocurrió pensar también que no está alejado de lo que pasó en las elecciones para gobernador cuando ganó Cornejo. Acuérdense que Cornejo ganó las elecciones con mucha abstención de votos. Sí. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que sea diferente esta vez, no? Si las legislativas todavía suelen importar menos. Y lo que me traía como a reflexión es, ¿por qué importan menos las elecciones de legisladores cuando no hay ejecutivo? Que importan menos. Bueno, lo dicen las personas que no van a votar. Mm. El gran ganador de estas elecciones de medio término en todas las provincias, el Chaco, Santa Fe, Misiones, CABA, viene siendo el abstencionismo. No ir a votar es el gran candidato ganador, ¿no? Tenemos en casi todos los casos la mitad de la población que no va. ¿Y qué te parece que significa eso? Que no le importa, que no sabe, que no entiende. Claro. ¿Qué más puede ser? Se me ocurre pensar que, y quizás, que debe haber mil cosas, ¿no? Quizás están las personas enojadas porque se ha vapuleado muchísimo el tema de la política y ese enojo lo traducen con no ir a votar cuando sabemos que realmente no es una buena forma de expresar nuestro enojo, sino de última anda a votar y vota en blanco, pero no dejes de ir a votar, nos costó tanto ir a votar. Exactamente. Una muy buena data esa de ir a votar en blanco, que en algún momento fue también un gran ganador, ¿no? En las elecciones del 2001, la gente se tomaba el trabajo de escribir una carta y meterla en un sobre o hacer un dibujo. Había más creatividad. Bueno, hoy el pueblo habla en el abstencionismo y la parte que le toca es a quienes nos interesa la política, desde el análisis o desde la praxis, es poder tener diversas lecturas. A mí me encantó esta que decís, Graciela, ¿no? No. Silvia. ¿Quién lo dijo? Silvia. Silvia, perdón, te cambié el nombre, Silvia. No hay problema. No sé quién lo había dicho. ¿Qué es que la gente está enojada? A mí me pinta ir por ese lado. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para pensar que la gente está enojada. Digo, y la gente somos nosotras también, ¿no? Sí. Estamos ¿Tenemos motivos para pensar en el enojo? ¿Qué te Yo parece? creería que sí. Entonces, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría hacer algo muy nerd y ñoño, que es que recordar qué es el poder legislativo, Bien, principalmente. está bueno. La división de poderes tiene una historia muy larga, inclusive ya Aristóteles hablaba de la división de poderes, de la importancia de los contrapesos. Pero va a ser ya cercano al siglo XVIII en Francia, donde se escribe un libro muy importante que es El espíritu de las leyes de Montesquieu, que es el que va a sentar las bases de la división de poderes que tenemos De la casi en todo el República. mundo. Casi. ¿Eh? De la República, digo. Exactamente, exactamente. Tenemos en casi todos lados división de poderes con este mismo espíritu que escribió, que pensó Montesquieu. ¿Y qué pasa en Argentina? En Argentina, desde las actas capitulares de 1810, que existe la intención de la división de poderes, aunque sí hay hermosas discusiones históricas sobre cómo debía ser esa división de poderes. También a lo largo de la historia se van a ir mirando perfiles, viendo cómo cambia el perfil de quien accede al cargo legislativo, cómo va a ir transformándose la visión sobre lo que era un honor ser senador y después ya no, ¿no? Como estamos hasta hoy. Y hoy el poder legislativo en cualquiera de sus jurisdicciones, nacional, provinciales y municipales, sobre todo ahí en Guaymallén, viene siendo escenario de escándalos uno atrás del otro. ¿No? Desde un diputado que se cruza un puente a otro país con no sé cuántos miles de dólares en el baúl, Sí. otros senadores coimeros que tienen más de 70 y pico de propiedades en Miami, nadie sabía nada, no saben cómo, bueno, hasta un concejal que manejaba muy borracho y quiso chapear, ponele, ¿no? El tratamiento de la función legislativa en los medios de comunicación hegemónicos viene teniendo este nivel. No se trabaja mucho sobre la función legislativa en términos de la representación, sino más bien en términos del escándalo. Y eso hace que todavía se profundice más la grieta que hay entre el origen de la función legislativa que veníamos charlando desde 1810 en adelante, las discusiones históricas que hay en torno a esa función y lo que la gente percibe, qué percibimos del poder legislativo. Y que si no son corruptos, que es escandaloso y que no hay leyes a favor del pueblo en general, ¿no? Entonces, en este sentido, también pensar que los diputados, bueno, sabemos que tenemos un sistema bicameral, lo dijimos recién, votamos diputados y senadores. La Cámara de Diputados está compuesta por representantes del pueblo. Por eso le dicen la Cámara Baja, fíjense. Qué Qué feíto, chistoso qué cómo nos feíto. llaman. Qué feíto que nos digan así. Pero básicamente en la Cámara de Diputados hay que discutir o hay que escuchar como ciudadanas y ciudadanos, deberíamos sentirnos reflejadas y reflejados en letras legales que protegen nuestros intereses como pueblo. Y la Cámara de Senadores representa las provincias, los intereses más locales. Entonces, nada, pasan proyectos y pasan discusiones como la que estamos viviendo en estos momentos, que es la de por segunda vez el aumento de las jubilaciones en el gobierno de Milei, que bueno, que ya se sabe que va a ser vetado. Bueno, hay un interés del pueblo, vemos representados como pueblo nuestro interés en ese proyecto de ley, mitad y mitad, casi que sí, casi que no. Algunas personas confían, otras desconfían de todo lo que haga un diputado. No sé si me siguen el razonamiento, como Sí, que no hay. una crisis ética. Para mí, ¿no? Estos son pensamientos que yo he ido teniendo, por eso les pregunto si se entiende mi idea y si voy bien o no, porque creo que la crisis de representación se ve muy, muy claramente en el poder legislativo porque la representación democrática está en el poder legislativo, Claro. no tanto en el ejecutivo. El poder ejecutivo, que es muy fuerte, que es muy importante y demás, ejecuta lo que las leyes dicen. Claro. Entonces, Y en además, definitiva, lo que está. digo, perdón, pero Sí. digo, además, para generar una ley, hubieron tantos cerebros pensantes, bien pensantes, está muy bien armado, está muy bien diseñado para que sea, digamos, repartidas las opiniones, se pueda debatir, va una cámara, vuelve a la otra, si esta lo rechaza, vuelve a la otra. Todo ese sistema pensado en algún momento por la pluma de los que escribieron las leyes de las que estamos hablando respecto al poder legislativo, fueron bien pensadas. El problema es cuando después entra a jugar la ética de quienes tienen que poner en acción esas leyes y dejar de lado los intereses del pueblo que vos estás mencionando, me parece. Sí, absolutamente. Lo que vos nombrás como un tema ético, yo también lo nombro como un escenario de puja por el poder. Por eso son importantes las elecciones legislativas para el pueblo, porque los espacios que abandonamos como pueblo los van a seguir ocupando otros intereses Claro. que tienen principios éticos distintos. Si el poder legislativo es cooptado por representantes de poderes hegemónicos, por ejemplo, no sé, mineros, envenenadores de suelos y explotadores de Empresarios trabajadores. inmobiliarios. Pone el empresario, agrego eso. Entonces estamos fritos. Ellos no van a dejar un espacio. Lo hemos dicho hasta el cansancio el año pasado en las columnas. La ciudadanía es un ejercicio activo siempre. Los grandes poderes hacen política todo el tiempo. Eso que vemos en las redes de ay, los ricos juegan al golf y no se meten en política. Mentira. Mentira total. Todos los tipos con poder están mirando Claro. y siguiendo la política palo a palo, voto a voto y tratando de meter sus legisladores porque volvemos al tema. El poder legislativo, no importa si hoy está bien, si está mal el sistema, pero hoy es lo que hay, ¿no? El ejercicio representativo es en el poder legislativo. Es donde se van a escribir a favor o en contra de nuestras vidas cotidianas. De repente un día salimos a la calle y nos encontramos con que ninguna persona que tenga, qué sé yo, gorros de color celeste puede caminar por la vereda sur. Y decís, ¿por qué? Ah, lo votaron. ¿Vos dónde estabas? Claro. Quiero decir, todo el tiempo, eso fue un ejemplo ridículo, ¿no? Pero podríamos hablar de medicamentos, de derecho a la vacunación, del acceso a, bueno, lo que está pasando con jubiladas y jubilados y pensionados, las personas con discapacidad. Es terrible lo que está pasando con las personas con discapacidad. Pero claro, ahí adentro de esos recintos es donde se van modificando y cuáles son las posibilidades que tiene el Poder Legislativo de controlar lo que el Poder Ejecutivo hace. Los famosos pedidos de informe que se convirtieron en retóricas demagógicas, que ya nadie les cree, pero cuando un legislador, por ejemplo un concejal, le hace un pedido de informe a una empresa, a un prestador municipal o al propio intendente, debería ser obligatorio ir a responder porque le está respondiendo al pueblo, a la gente que votó, a la Claro. gente que conoce ese concejal. Y que ese concejal después va a volver al barrio, o a la unión vecinal, y va o a una cadena de televisión, o a un Instagram, o un TikTok, a contar cuál es la explicación, qué es lo que está pasando. Claro. Se va como construyendo ahí una cadena de rendición de cuentas a nosotros que votamos. No es que nosotros vamos, votamos y nos vamos a la casa y nos olvidamos. No. Mirá, te doy el voto, dame explicaciones, porque yo quiero que mi vida se desenvuelva de acuerdo a las cosas que vos prometiste en campaña. Claro. Todos los espacios que como pueblo soltemos no van a quedar vacíos, los van a ocupar otras personas. Y siempre que ocupen estos vivos, vamos a seguir cada vez más perjudicados, en peores condiciones, ¿no? Así que bueno, quería traer como esta reflexión sobre cómo ha caído o ha venido abajo el sistema representativo, la crisis que existe. Ah, y no me quiero olvidar de algo. También tengo un pensamiento conspiranoico, pero yo también pienso que a los gobernadores, a los presidentes, a los intendentes, en muchas ocasiones les conviene que nosotros nos abstengamos de ir a votar, porque la legislatura termina sirviendo de escribanía para los gobiernos o para los poderes ejecutivos. Y esto ha pasado en gobiernos, inclusive que yo podría decir hoy que hay ciertas decisiones políticas que en algunos gobiernos se han tomado. Quiero decir, por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista hubo un montón de medidas políticas con las que yo estoy completamente de acuerdo, pero muy crítica del uso del poder legislativo que se hizo. No, no empieza la crisis hoy, quiero decir, ¿no? Claro. Esta parte es la que digo también, no esperemos que los poderes ejecutivos retomen la militancia de lo importante que es ir a la legislatura, no. Con que vaya la mitad de la gente y más de esa mitad voten mis legisladores, listo. Entonces estamos en problemas con eso. Por eso era traer este llamado, esta reflexión, que no nos va a quedar otra a las asociaciones civiles, a las redes de trabajo territoriales, poder reinstalar la discusión de la representación política y del ejercicio soberano. Tal cual, y agregar, bueno, estaba escuchándolas atentamente y todo me llevaba a pensar también en la pluma que dijiste recién, Silvia, pero en la pluma del poder real, porque digo, ¿cuánto del relato que quieren instalar nos lleva a esta situación? Pienso en la cantidad de gente que dice este relato de a mí la política no me ayuda en nada. Eso es un relato que supimos construir o supo construir el poder real de una ignorancia total. Entonces, bajo el lema de mí la política no me ayuda en nada, desconociendo totalmente que le ayuda En a pagar los absolutamente todo. impuestos, bueno, Atraviesa todo, el precio del atraviesa todo. poroto, del Entonces, boleto y cuánto paga de luz. y digo, y este relato nació como una pata más, si se quiere, de los poderes, justamente para nada, para hacer eso, ¿no? Para pelear a los poderes, se me ocurre, como, bueno, como hay otro medio por ahí que se llama La Quinta Pata, o un libro por ahí, ¿no? Y es el relato de los medios hegemónicos que quieren llevar la política para sus arcas, como ustedes reflexionaban, ¿no? Ocupando esos espacios Ocupando esos que espacios. dejan otros. Entonces, bueno, Absolutamente. la información también. Adueñándose de la pluma, como dice Silvia. Esta pluma o la tienen unos o la tenemos otros. Y si podemos como pueblo trabajador adueñarnos de esta pluma, volver a escribir, aunque sea reformas, ¿no? Porque no hay dudas de que se discute la necesidad de reformar un montón de cuestiones, pero en las condiciones en las que estamos, está difícil pensar incluso en decir, bueno, hay que reformar el Poder Judicial, que vayan a elecciones. No sé si resuelve, porque estamos viendo cómo se manipula esa pluma de ahí que nombraba Silvia, que me encantó la referencia, me hace pensar, ¿no? Desde históricamente hasta hoy. Claro, ¿Cómo sí, se va escribiendo esa historia? esa era la metáfora, ¿no? Porque hace siglos que estamos escribiendo nuestra historia, no empezamos ahora y de cuando escribían en pluma, pero digo, tantos defensores ha tenido esta bendita patria, ¿no? Desde Belgrano, Moreno, Güemes, que lo tenemos cerquita ahora, San Martín, Juana Azurduy, qué sé yo, no sé, tantos y tantas. Después en los albores de la República y diputados y senadores que realmente conspiraban, pero otros que defendían, ¿no? Entonces digo, también está bueno que leamos un poquito más de por qué estamos acá donde estamos, que nos ayude también a pensar un poco y a echar un poquito más de luz, porque las cosas que estamos viviendo no pasan porque sí. Entonces, esto que vos estás contando de cómo opera, cómo se formó el poder legislativo, qué lugar ocupa en el país, qué importancia tiene para los ciudadanos, es súper relevante. Entonces, decir, no me meto en la política y no me importa, es una mala lectura de esto y terminás siendo perjudicado si pensás así. Sí, yo un poco desconfío de esa parte de no me importa. Yo creo que no estamos en un tiempo en el que no importe la política, todo lo contrario. Pienso que a la gente le importa bastante, lo que pasa es que no se expresa en los términos en los que por ahí a ciertos actores nos gustaría verlo. Está expresado por un descontento, por un abstencionismo. Son formas de la expresión del pueblo que entiende que esto que decías vos no me representa, no me resuelve. Una persona que dice eso no me resuelve. El Estado no me resuelve tal la vida. Bueno, puede que tenga un poco de razón en algunas cuestiones y hay que analizarlo y hay que pensarlo y traducirlo en una decisión política porque esa es la forma que tiene de hablar la población, que es en definitiva, la soberanía originaria reside en el pueblo y si el pueblo te está diciendo que el Estado no funciona, no funciona. Vos no podés, como representante, discutirle a una persona, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El hospital no fue, el hospital público es un desastre. Y vos vas y le decís, como representante político, le decís, no, escúchame, el hospital es un lujo. Claro, lo dice un político millonario que vive en un barrio privado, que se atiende en clínica privada Que no usa y el no te saca hospital. un turno. Claro. Claro, entonces, como usuario del servicio público, como persona que necesita sentir que sus derechos están garantizados, es la voz autorizada. Y esa también es parte de la explicación que yo creo que tiene, creo, humildemente, la distancia que tenemos las personas con muchos políticos y muchas políticas. Es una distancia de lenguajes diferentes, de visiones diferentes. No, no caminamos los mismos territorios, no usamos los mismos servicios, no sufrimos los mismos embates. Entonces, tenemos que recuperar de alguna manera esta cercanía política con nuestros representantes en una discusión en términos más críticos y que se retroalimente. No, no, no demonizar al político, que no estoy de acuerdo con eso, no son todos los políticos iguales, hay un montón de gente y de militantes y de personas que tienen excelentes ideas, buenas intenciones, mucho trabajo, mucho territorio. Y hay muchos electores y electoras y ciudadanas que tenemos visiones críticas, pero no desde la maldad, sino desde lo bien, desde la buena intención, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería Bueno, compartir con ustedes. Lili, nos han llegado consultas de la audiencia, así que si te parece te las comparto. Sí, me encanta. Lola, que le mandamos un saludo, nos ha compartido, bueno, una reflexión y nos consulta. Dice: buen día, Mosquiteres. Pregunto, ¿no hay resortes en los partidos para echar a quienes no respondan a la representación otorgada o la hayan vilipendiado? Vaya palabra, metió Lola, vilipendiar, hablando de conocer y de nuevos conceptos. Vilipendiar, que es como despreciar, ¿no? Porque yo la tuve que googlear, Sí. vaya palabra, muy buena. Ah, yo, Por ejemplo, dice claro. Cuéder o Iglesias, que insultó, hizo gestos obscenos a la presidenta de la Cámara y no pasa nada, o Milman, que es un asesino y sigue ahí, o sobradas razones tiene el pueblo trabajador que trabaja 12 o 14 horas y que apenas puede investigar, informarse objetivamente y sufre mucho el impacto de la política. Entonces, es la pregunta concreta si hay resortes en los partidos para echar o no. Yo creo que incluso lo han hecho en algunos casos, ¿no? Sí, sí se hace, pero en definitiva la banca sigue ocupada. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Vos podés echar del partido justicialista a Cuéder porque se vendió, no sé, por decir algo, ¿no? Pero él sigue siendo legislador. Bueno, en este momento no, pero si un partido un partido just ay, perdón, partido político echa a un legislador, sí, pero el legislador sigue ocupando la banca y representando. Vamos al ejemplo de Milman, que está ocupando una banca, que es un tipo que no entregó a la justicia en tiempo y forma pruebas para una investigación, etcétera. Ese es el claro ejemplo de lo que decíamos recién. Es un representante de un sector con intereses distintos a los nuestros. Una persona que vive en un mundo completamente distinto, pero que tiene su representatividad. Ahí es donde empezamos a tallar. Entonces, yo sí me pongo a O sea, pensar, perdón, ¿cuál es? perdón, para Sí. entender, se lo puede retirar, se lo echa del partido, pero sigue usando una banca, o sea, sigue votando, digamos, Claro. en contra o a favor del pueblo. Exactamente. Bueno, por ejemplo, en contra en este caso de un de los proyectos de ley que ese partido que lo echó prioriza. Claro. Les pongo un ejemplo. Yo estoy viviendo en San Carlos. Tuvimos un legislador local que, dado un momento, alguien, no sé, alguna persona se dio cuenta. Che, ¿dónde está fulanito que está, que no va más? No es más concejal. No hemos visto más. Sí, tiene una licencia. Estaba de vacaciones de mochilero en Brasil Ajá, ¿qué y la tal? gente ni enterada. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué haces con esa persona? Bueno, por supuesto, el Con la partido nuestra, con estos ¿no? resortes que... Y claro, este resorte que habla la oyente, muy interesante, es el partido lo sienta al legislador y le dice, renuncia, tómate el palo Eso, porque ajá. llevas un año, bueno. En esto, el tipo dice, no, yo pedí la licencia sin goce de haber y no me la dieron. Me fui igual y siguió cobrando. A ver si un docente puede hacer eso. Claro, Bueno, justo te iba a no, decir, estas la cosas. licencia sin goce de haberes existe en la administración pública, pero tiene su normativa y si vos no la cumplís a esa normativa, te empiezan a descontar, básicamente. O sea, no cumpliste Y la te licencia, te echan. fuiste, chao. Y claro, porque es abandono de trabajo. Claro, y te echan. A mí me encanta porque hay unos diarios digitales mendocinos que tienen una vez por mes o cada 2 meses seguro una nota que dice, el gobernador echó a un trabajador que faltó a trabajar. Cuando te metes a leer la nota, es una persona que por X motivo le faltó no sé, un justificativo de su licencia sin goce y esa es la nota periodística, entre comillas. Aleccionadora. Sí, Y después tenés concejales que andan borrachos, otros que faltan a laburar. Y ahí donde la oyente dice, nosotros estamos todo el día laburando, ¿cómo hacemos para enterarnos de eso? Imposible, tiene razón. claro. Está como caminando el sistema hacia un lugar en el que es imposible ejercer la ciudadanía en estos términos, porque aparte, mientras vos estás laburando, estás bombardeada en el celular de reels, de noticias cortitas, de titulares rápidos, comentarios también. Bueno, que supuestamente esos son los medios de información de la mayoría de las personas. Claro, Al bueno, pasar sí. escuchaste, ah, qué El cosa, título, y listo, solamente chau. escuchás el título. Bueno, lo cierto es Exacto. que aquí en Mendoza, cuando se eligió gobernador, un 40% de los mendocinos se ausentó. Entonces, bueno, por eso esta columna también, para pensar en ellos, para pensar y reflexionar de por qué no nos acercamos a ejercer nuestro derecho, siendo que tenemos el poder, el pueblo, de poner a los legisladores que, bueno, que contribuyan al desarrollo, ¿no?, de las comunidades. Muy interesante. Sí. A ver. Muy interesante. Sí. Lili, no sé si querés cerrar con algo en especial, porque ya se nos está pasando el reloj. No, agradecer el espacio y poder compartir con ustedes la charla. Son esto, repetir que es algo que a mí, no solo por la profesión, sino nada, son ideas que se me vienen dando vueltas. Digo, lo quiero compartir a ver si estoy equivocada, si estoy muy alejada de la realidad o de verdad estamos en una crisis del sistema representativo y bueno, y tenemos que darnos a la tarea de ver cómo podemos participar o en qué medida podemos contribuir a resolver esto, ¿no? Por lo menos produciendo información, a, qué sé yo, la gente que esté escuchando, poder llamar y decir qué piensa, ¿no? Del poder legislativo, qué piensan de sus legisladores, importa, no les importa, me da lo mismo, ninguno me representa, qué sé yo, eso hay que recolectarlo y traducirlo, ¿no? En algo. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima columna. Que tengas una linda semana. A usted, sí, a ustedes, compañeras queridas, gracias, gracias por el trato amable aparte, muy linda la nota. Gracias, Abrazo. gracias por la conversa. Un besito, chau, Un chau. abrazo, chau, chau.